Fusión. Te lo veníamos comentando, la selección argentina de fútbol femenino de ciegas, para ciegas, las murciélagas, van a llegar a Río Ceballos. Ya deben estar las chicas, 16, 17 y 18 de mayo. Está con nosotros del otro lado y le agradecemos el contacto a Gerardo Loza, quien es director de deportes de la Municipalidad de Río Ceballos. Gerardo, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, gracias por estos minutos. Gerardo, muy buena noticia, muy buena iniciativa, las murciélagas en Sierras Chicas. La verdad que, como decís vos, Federico, el caso de las murciélagas es terrible ejemplo de coordinación acá entre las distintas áreas del municipio para lograr tenerlas, como recién decías vos, al aire. Ya están en Río Ceballos y están haciendo su rutina de entrenamiento en gimnasio a cargo de sus entrenadores y los preparadores físicos. Qué bueno, Gerardo. Esto va a ser en el Polideportivo Jorge Newbery, tenemos entendido. Hoy jueves, mañana viernes y el sábado. Exactamente, a partir de las 3:30 de la tarde hoy van a estar entrenando, están todos invitados, obviamente, toda la ciudad de Río Ceballos y toda la gente del corredor de la Sierra Chica está todo invitado a partir de las 3:30 de la tarde hoy, con un entrenamiento técnico-táctico, el cual va a finalizar con una merienda y una charla con algunas sorpresas y algunas personalidades ligadas al deporte y, bueno, al deporte femenino, que en este caso es el que está siendo representado. Tal cual. Y mañana, sí, viernes, a partir de las 9:30, también van a estar haciéndolo en el polideportivo del campo de deporte municipal. Uh-huh. Gerardo, consultarte, preguntarte, bueno, ¿cómo se ha dado esa gestión para que la selección argentina de fútbol femenino para ciegas pueda estar estos 3 días aquí en Río? Bueno, como te decía Federico hace un rato, este es un caso de un trabajo previo y una coordinación entre diversas áreas del municipio, la dirección de deporte, la dirección de discapacidad, la dirección de ambiente, que también hay preparado y tal vez esté la posible firma de un convenio de una fundación con nuestro municipio. Uh-huh. O sea, son muchas las áreas y en este momento te puedo decir que hay mucha gente del municipio involucrada para que esto esté llevándose a cabo, esté sucediendo y esté saliendo como viene saliendo hasta hoy. Así que realmente es un esfuerzo conjunto y se dio, y a raíz de esto tenemos planeado muchas cosas para adelante con respecto a lo que es el deporte adaptado, que de mucho se habla, pero poco se hace, digamos. Claro. Por lo menos lo que se venía viendo en los municipios acá de las Sierras Chicas. Entonces, esto demuestra realmente el compromiso del municipio con la inclusión, en este caso, Federico. Sí, totalmente. Y, a ver, tanto las murciélagas como los murciélagos son un ejemplo del deporte adaptado, como vos lo decías, Gerardo, un ejemplo de superación, de trabajo, de sacrificio. Y la verdad, está buenísimo. A ver, uno generalmente lo está habituado a verlo en los grandes torneos y demás, poder en este caso tener a las chicas aquí, en las Sierras Chicas, que las familias de las sierras puedan llegar a presenciar un entrenamiento y seguramente post-entrenamiento poder charlar con ellas, que ellas mismas puedan contar su experiencia. La verdad que es una experiencia riquísima por donde se lo vea, ¿no? Exactamente, por donde lo mires es enriquecedor compartir. Ahí tuve la suerte de estar charlando con algunas de las jugadoras, con la Peque, con la goleadora. Bueno, realmente el compromiso, el sacrificio, el esfuerzo que ellas ponen en el día a día, ¿no es cierto? Entonces, un poco tratar de contagiar esto, ¿no es cierto?, a la sociedad, de lo que día a día ellas ponen y dejan de lado para estar a donde están. El otro día hablábamos con su entrenador, Gonzalo, una persona maravillosa, que justamente era el ex arquero de los murciélagos. Claro. Y me decía que bueno, que la idea sería llegar a toda la población de Río Ceballos que o que tiene alguna dificultad o alguna discapacidad y bueno, y está metido en su casa. O sea, se pueden, te lo digo porque lo estoy viendo, estoy acá desde el gimnasio viéndolas cómo entrenan, realmente se puede hacer de todo con alguna disminución visual o con alguna otra discapacidad, podemos desarrollar plenamente una vida igual que cualquier otro. Y bueno, este también es un poco lo que quiere mostrar el municipio, que se puede salir adelante en cualquier situación en la que uno esté en el momento, en este momento. Qué bueno, felicitaciones, Gerardo, excelente la iniciativa. El último minutito te lo robo para que reiteremos los horarios de los 3 días de entrenamiento de las chicas. Bien, hoy a partir de las 3:30 de la tarde van a estar en el Polideportivo Jorge Newbery con un entrenamiento técnico-táctico. Después va a haber una merienda y una charla abierta para todo público. Mañana, viernes, a partir de las 9:30 también repiten el entrenamiento táctico, técnico-táctico en el Polideportivo, ¿sí? Hasta las 2:30. Por la tarde van a entrenar de vuelta musculación y la parte funcional en el gimnasio de Leos. Y a las 7 de la tarde de mañana también tenemos una charla muy importante de la cual van a participar Lucas, que es el goleador de los murciélagos, y tenemos otra gente que va a dar charlas de motivación. Eso va a ser mañana a la tarde. Y cerramos el sábado, ¿sí?, con un partido, exhibición de las murciélagas con algún combinado formado por algunas personalidades y jugadoras del fútbol femenino de las Sierras Chicas. Qué bueno. Gerardo, invitar a toda la familia y a ustedes, felicitaciones por animarse a encarar este tipo de actividades. Bueno, Federico, muchas gracias a vos y a todo tu espacio por difundir estas acciones que se intentan llevar adelante desde el municipio. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Federico. Gerardo Loza charlando con nosotros, quien es el director de deporte de la Municipalidad de Río Ceballos.